Saludos a la audiencia de Farco. El gobierno de Paraguay anunció en los últimos días que decidió retirarle a Argentina el 100% de la potencia de energía que le corresponde de la central hidroeléctrica binacional de Yaciretá. Esto implica un recorte en la porción que habitualmente se le transfería a nuestro país. La medida se dio a conocer luego de los desacuerdos de Paraguay, Brasil y Bolivia con la Argentina por el cobro de peaje en los ríos Paraná-Paraguay. Juan Pablo de María Aguilar, analista político, expresó al respecto. Esto es algo que compete no solo a la relación bilateral entre Paraguay y Argentina, sino también a los demás países que, por las cuales pasa o está atravesada por esta hidrovía. Brasil, Uruguay y Bolivia. Pero puntualmente en la relación bilateral entre Argentina y Paraguay, la problemática se suscitó en este último tiempo debido a que en la relación diplomática y política entre los países vienen reclamándose uno a otro que en el caso de Argentina fue el país que, cuando se construyó Yaciretá, fue el que más aportó. Dicho de otra manera, terminó pagando todo. Y Paraguay quedó debiendo una suma millonaria que aún está en situación de pago o de deuda. Y de parte del gobierno paraguayo, también, digamos, la postura fue de que Argentina, con un cobro de peaje, le quita la posibilidad a Paraguay de tener una relación armoniosa o de amistad política y diplomática con su par Argentina. De parte del gobierno paraguayo, de no cederle la parte de energía a la Argentina, que le corresponde, también, digamos, para lo que es la soberanía energética de nuestro país, genera un problema para la población. Y en esta zona, que estamos muy cerca de Yaciretá. Santiago Peña, el nuevo presidente paraguayo, comunicó a los medios que la energía retirada de Yaciretá se utilizará para el consumo local, aunque apenas pudo explicar qué hará con ese sobrante, porque el mercado paraguayo simplemente no puede absorberlo. Hasta la fecha, Paraguay retenía el 15% de la energía generada por la central binacional de Yaciretá, mientras que el 85% restante se transfería a Argentina. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, construyendo comunicación, resistencia, Chaco.